el 6. Esto muestra que la imagen erigida por Nabucodonosor es solo una ilustración de lo que hará Babilonia escatológica en los últimos días, según Daniel 3, versículo 1, para las imágenes de 6 y 60. Por lo tanto, hacemos bien en prestar mucha atención a lo que sucede en este relato y cómo Dios sobremaneramente dirige los asuntos del mundo. Adorar no es solo inclinarse ante algo o alguien, profesar abiertamente lealtad suprema. ¿De qué otras formas, mucho más sutiles, podemos terminar adorando algo que no sea a nuestro Señor? Reavivados por su palabra, hoy Job 29, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 19. Martes 21 de enero, la prueba de fuego. Para los tres hebreos, adorar la imagen impuesta por el rey es una falsificación flagrante de la adoración al templo de Jerusalén que vivieron en sus primeros años. Aunque tienen cargos en el imperio y son leales al rey, su lealtad a Dios establece un límite de lealtad humana. Ciertamente están dispuestos a continuar sirviendo al rey como administradores fieles. Sin embargo, no pueden unirse a la ceremonia. Leo Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Leo Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué transmiten estos versículos que seguramente influyó en la postura que adoptaron estos hombres? Todos siguen instrucciones promulgadas por la ley. Al oír los instrumentos musicales, se inclinan, adoran la imagen de oro. Solo tres, Sadrach, Mesach y Abednego, se atreven a desobedecer al rey. Inmediatamente algunos babilonios ponen al rey en conocimiento. Los acusadores intentan enfurecer al rey diciendo: primero, fue el mismo rey quien puso a estos jóvenes sobre la providencia de Babilonia. Dos, los judíos no sirven a los dioses del rey. Y tres, no adoran a la imagen de oro que el rey ha erigido, según Daniel 3:12. Pero a pesar de enfurecerse contra ellos, el rey ofrece una segunda oportunidad a los tres hombres. El rey está dispuesto a repetir todo el procedimiento para que estos hombres puedan retractarse de su posición y adorar a la imagen. Si se niegan, serán arrojados al horno de fuego, y Nabucodonosor cierra su apelación con una afirmación sumamente arrogante. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Según Daniel 3, versículo 15. Dotados de valor sobrenatural, responden al rey: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, según versículos 17 y 18. Aunque saben que su Dios puede librarlos, no tienen la garantía de que lo hará. Sin embargo, se niegan a obedecer el mandato del rey, incluso sabiendo que podrían ser quemados vivos. ¿De dónde obtenemos esa clase de fe? Reavivados por su palabra, hoy Job 30, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 19. Miércoles 22 de enero, el cuarto hombre. Leo Daniel, capítulo 3, versículos 19 al 27. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, por lo cual habló y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo que solían calentarlo. Mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, mitras, sus demás vestiduras y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó de prisa, y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos. Y al parecer el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo

no saben exactamente lo que Dios les tiene reservado cuando deciden desafiar al rey y permanecer fieles a Dios. Deciden hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. Esto es lo que realmente caracteriza una fe madura. Mostramos una fe real cuando oramos al Señor por lo que queremos, pero confiamos en que Él hará lo mejor por nosotros. Incluso si en ese momento no entendemos lo que está sucediendo ni por qué. ¿De qué formas podemos ejercer la fe día a día, incluso en cosas pequeñas que pueden hacer que nuestra fe crezca y esté preparada para enfrentar mayores desafíos en el tiempo? Porque en muchos sentidos las pruebas en las cosas pequeñas son las más importantes, reavivados por su palabra. Hoy Job 32, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 19. Viernes 24 de enero, para estudiar y meditar. Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestro y muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación, ultrajes en manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra la santificación del sábado del cuarto mandamiento a fin del decreto mundial. Los denunciará como merecedores de muerte. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración, que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de los hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Preguntas para dialogar. Lee 1 Pedro 1, versículos 3 al 9. ¿Por qué Dios rescata a algunos del sufrimiento y a otros no? ¿O simplemente no obtendremos respuesta a las preguntas como está ahora? En casos en que no se producen liberaciones milagrosas, ¿por qué debemos confiar en la bondad de Dios a pesar de tales decepciones? Si este acontecimiento hubiera terminado en la muerte de los hebreos en el horno de fuego, ¿qué lecciones podríamos extraer de él todavía? Según nuestra interpretación de los acontecimientos de los últimos días, ¿cuál será la señal externa de que se entrará en aquel a quien adoremos? ¿Qué debería decirnos esto acerca de la verdadera importancia del sábado? Lee Lucas 16, versículo 10. ¿Y cómo nos ayudan estas palabras de Cristo a entender lo que realmente significa vivir por fe? Lee de nuevo Daniel capítulo 3, versículo 15, cuando Nabucodonosor dice: ¿y que Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Cómo responderías esa pregunta? Reavivados por su palabra. Hoy Job 33, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 19.